Pero qué clase de rumba, pa, pa, pa. Boletos para Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para estar conmigo en 2 semanas en el concierto de cumpleaños, la mega mezcla The Concert, viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey, kicking off Memorial Day Weekend. Hurry up, get those last minute tickets, compra los boletos en Ticketmaster.com. Se abrieron secciones nuevas cerquita a la tarima para que esté gozando conmigo ahí. Llamada número 9, se gana un par de boletos. Sensation, una mezclita de reggaetón clásico, romantic style. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. A la locura. Zion y Lena. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Que me lleva a la locura. Cura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Alex Sensation. Yeah. rico, Throwback Thursday. No llores por él, mi amor, no vale la pena. Acariciando la noticia de que tú Reggaetón Romantic Style. Estamos recordando Jueves Clásico. Sé que vaya a ser conmigo sin tu amor.

Romantic Style Reggaetón Clásico. Para terminar con broche de oro. ¿Te gustó esa? Dímelo, Randy. Linda, ¿verdad? Linda. Ahí no hay presa mala, ni una malita. Esa canción es una anécdota de esa canción con William. Chach, qué clase de humo me di, qué borrachera me di con esa canción. Y el compa cantando esa canción en vivo ahí. Eso fue en Long Island, en Long Island. Muchacho, como 10 shots me bebí así back to back. Cuando podía, ya no puedo, ya no puedo. Yo me tomo 2 shots, ya estoy prendido. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-655-5297. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hello, buenas. Hello. Hi, mami, what's your name? ¿Cómo te llamas? Hi, I'm Daisy. Hola, Daisy, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Daisy? Where are you calling from? New Jersey. ¿Cómo está mi gente del estado Jardín? How's Jersey doing, baby? Everything is extremely good. Thank you. You just made my day today. I am so gonna brag to my coworkers. I'm on my way to work right now, and I've been calling you like crazy, and I have not had any luck. Aquí estoy, mi amor. But now I got you, and you just made my day. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Not only that, pero ya que tiene que jugar a lotería también. You never know. You gotta play the lotto también hoy. Tú sabes. 2-1, 2-1. Bueno. Yes, definitely. I will do that. Daisy, where you work at? ¿Dónde trabajas, mi amor? ¿Dónde trabajas? I work at a medical office for a hospital here, Holy Name. All right, baby. Yeah. Saluda a tus compañeras de trabajo. Saluda a tu gente. Dale. Oh, my God. I hope they're listening to me, and I'm going to get to the office right now, and I'm still going to brag to them. shout out to my girl, Kenya, which she believed in me, but she didn't want to cooperate with me, which is fine. And to my husband, Moises Ramirez, hopefully always listening to you, so I'm pretty sure he's listening to Gracias. Me right now. Moisés, dímelo, Moisés, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío. All right, Daisy, what concert you want to go to, baby? Dime, okay. ¿Para cuál concierto quieres ir? Para el del 27 de mayo. La mega mezcla. La mega mezcla, so mami. I'm going to be celebrating. The concert, all right. So, mira, este es el plan. Yes. This is the plan, Daisy. El viernes tenemos el concierto, right? Friday we're going to do the concert at Prudential Center, right? Después del concierto, yes, nos vamos para Atlantic City, right? I'm going to be in Atlantic City Sunday, el domingo. Y el lunes, if you want to follow me, if you want to follow me, si tú puedes seguirme el trote, you want to follow me el lunes, Memorial Day, voy a estar en el Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida, pool party. Para comenzar el verano, what do you think? Oh. Can you do all three? Nice. Can you do all three? Friday? I will do all three. You can do all three. No, not even thinking. You gotta talk to Moisés. I will mira, do all three. Habla con Moisés. I gotta talk to Moisés, yes. Mira, habla con Moisés primero. Habla con Moisés. Y hace el concierto el viernes conmigo ahí en el Prudential Center. El domingo, Atlantic City, okay. Pool after dark. I mean, pool in the day. I play at 5 p.m. 5 p.m. Atlantic City Sunday. 5 p.m. at Harris. Uh-huh. Y el lunes, oh, Hard Rock Hotel Casino, Dare Day Club, inside the Hard Rock Hotel Casino, the Guitar Hotel. Okay, so quédate en línea. Y te tengo los tres eventos. Chacho, esa sí salió buena. Tiene tres eventos. Aquí, three events. Friday the concert, Sunday Atlantic City, and Memorial Day Miami. Muchacho, mangoche, mangoche. All right, cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador y también en Instagram, el más activado, los comentarios en IG. Mete mano, Jesús, mete mano. ¡Boom! Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022, 27 de mayo en el Prudential Center, con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón, el Young King, Towers, la Z y la L, Zion y Lennox, el patrón, Tito el Bambino, la Caballota y B Queen, los más sueltos, Joel y Randy, los reyes del perreo. Mira, mi cama,

colegiala. Alex Sensation. Cumbiecitas clásicas. Alex Sensation. Pastor López, claro que sí. Alex Sensation. Cumbia, cumbia. Siempre, hermano. Te quiero, mi amor. Dices te amo con tanta pasión, pero no lo dices con mala intención. Porque Cita clásica para terminar con broche de oro. Eres bien bonita. Linda, mano, linda. Una tandita ahí de cumbiecita clásica para terminar con broche de oro en este jueves clásico. All right, Alex Sensation. Gozando contigo aquí en Orlando. Me siento en casa, viví en Nueva York 20 años y ahora estoy retirado aquí en Orlando. Qué alegría escucharte aquí en Orlando. Gracias, hermanito. Richard Crespo, muchas gracias, hermanito. Thank you, my bro. All right. ¿Cómo te llamas? Tu nombre, una llamadita más. Dame tu nombre. Hello, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Con quién habló? Aló, Alex, con Robinson. ¿Qué hubo, Robinson? ¿Cómo está, mijo? ¿Todo bien? Bien, parce, aquí asombrado porque ayer lo llamé la misma hora recogiendo a la niña y mira lo que pasó hoy. Dios es bueno, porque ayer mi mujer no pudo dormir porque no recibimos el texto. Mi mujer estaba llorando, no vamos a poder ver a Carlos. Sí, no. Eso le llega, papi, eso le llega. No es instantáneo, pero demora un par de deditas. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Sí, lo más bien, ahora sí, señor. Mijo, ¿y la empanada es qué? ¿Cuándo me la va a traer? Parce, le dije, en Arepa Lady, en Jackson Heights, usted llega a Nueva York ahí de una. Ah, tengo que ir hasta Arepa Lady. Tengo que ir a Nueva York, ¿cómo se llama el lugar? Arepa Lady en Jackson Heights, Queens, New York. Arepa Lady. All day. Alright, Arepa Lady en Elmhurst, Queens. Ok, I got it. No, en Jackson Heights. En Jackson Heights. Arepa Lady en Jackson Heights. Ok, got it, papi. Gracias por estar conmigo, Robinson. No te me vayas, hold on. Alright, Sensation. Ganador de IG, winner de IG, se llama Diana Ferrera. Su IG es Bella8419, ¿ok? Alright. Bueno, mi gente, mañana a las 11 de la mañana seguimos la rumbita. Mañana el party. Mañana es viernes, viernes social. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Prepárate a bailar a las 11 de la mañana. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder. Gracias por la sintonía a través de Play. Que tengan una linda tarde, Dios me lo bendiga. Mete mano a Jesús. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, por ahí viene el Juqueo en 7 minutos. Mañana después del vacilón de la mañana, a las 11 de la mañana, aquí en la Mega, en Nueva York. Don't forget, get those tickets para estar conmigo en 2 semanitas en el Prudential Center, la Mega Mezcla, The Concert. Mete mano, mi hermanito, boom, allá en Nueva York. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey y Cerveza Corona. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King.